con A alegría, con E entusiasmo, con I ilusiones, con optimismo, con un equipo que es cuarto C, con la profe Liuen.